Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a las chicas, a los chicos, a los estudiantes, a las estudiantes de las escuelas públicas, junto a los docentes, en estos tiempos tan extraños, tiempos de cuarentena, tiempos en los cuales tenemos que reformular nuestra forma de trabajo. Y hacemos este programa que se llama Hora Libre en el Barrio, que es una producción del programa REC. Me acompaña, como cada programa, mi amiga, la conductora, Antonella Ferrares Olesi. ¿Cómo va, Antonella? Hola, Patri, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Y este programa, que dijimos que forma parte del programa REC, que es una producción del programa REC, lo coordina el señor Néstor Cortés, que nos está acompañando en el día de hoy. En la producción está Analía Pauso. Y bueno, tenemos un montón de cosas, pero antes le queremos contar por qué medios estamos saliendo. Estamos saliendo por FM Riachuelo 100.9 y también por el aire de FM Boedo 88.1. Pueden encontrar este programa y escucharlo vía streaming a través de www.fmriachuelo.com.ar o en la página de FM Boedo. www.fmboedo.com.ar. Les recordamos que Hora Libre es un ciclo radial de programa REC, Red Escuela Comunicación, y pueden encontrar este mismo ciclo y anteriores en nuestra página web, que es www.programarec.com.ar, donde también, Patri, recordemos que pueden encontrar diversas actividades para hacer durante esta cuarentena vinculadas a experiencias relacionadas con la escucha y también con mirar determinadas producciones audiovisuales. Así que los y las invitamos a acercarse a nuestra página web para encontrar todo este material. Genial, gracias, Santo. Y bueno, tenemos un montón de cosas para este programa. Tenemos, como cada programa, la entrevista sobre el final. Este programa, bueno, va a estar a cargo esa entrevista de nuestra compañera Belén, Belén Rivas, que va a entrevistar a la docente Liwen Fernández Miquel, que es una maestra con quien ella está trabajando y están llevando adelante una experiencia sumamente interesante. También, y claro que sí, vamos a escucharlas a ellas y a ellos, a los niñitos, tus alumnos. ¿Los querés presentar vos? Exacto, los niños y las niñas de la Escuela 24 del Distrito Séptimo, escuela que se llama Virgen Generala y con la que ya venimos trabajando hace 2 años. Y bueno, nos vienen a presentar sus últimas producciones recién saliditas del horno. Y ya está con nosotros nuestra compañera Yael Blanca. ¿Cómo va, Yael? ¿Cómo están, chicas? Hola, Yael, bienvenida. Justamente Yael decía, estuvo trabajando ESI, Educación Sexual Integral, y bueno, va a compartir este primer bloque con nosotros y nosotras. Justamente, Yael trabajó en la Escuela Técnica 25 del Distrito Escolar 6, se llama Artillería Fray Luis Beltrán, es una escuela técnica, estuvo trabajando en el 2018, en realidad, y ella es especialista en ESI, Educación Sexual Integral. Y más o menos por lo que yo estuve mirando, fue un trabajo bastante particular que vos hiciste, ¿no? Y a él ahí. ¿Por qué no nos contás vos así en primera persona cómo fue esto de trabajar en una escuela técnica con varones? Contanos un poquitito. Bueno, dale. Gracias por la presentación. No sé si tanto, pero la verdad que esta fue una experiencia distinta. Uh-huh. Entré a la escuela a través justamente de una compañera conocida que conocía haciendo un postítulo de ESI, y veníamos charlando la posibilidad de probar, intentar, como prueba piloto, trabajar en uno de los cursos. Yo no conocía la escuela, es una escuela enorme, que tiene turno mañana, turno tarde y turno noche, y la intención era ver probar a ver qué pasaba trabajando con un año y después ver si podíamos hacerlo extensivo a otros cursos. Con la dificultad, al menos para mí, de trabajar también con un segundo año, que no es la verdad una edad que manejo tan bien. Siempre trabajé mucho en primaria, los últimos grados, y como profe de tercero para arriba. Así que ya para mí eso era como una primera dificultad. Cuando empezamos a pensar si trabajarlo en una materia o en qué instancia, se hizo bastante difícil, entonces la propuesta fue que en el horario del taller, o sea, en donde los chicos y las chicas, en este caso no había chicas, pero hacían placas y ese tipo de cosas, aparecimos nosotras con un taller de radio y ESI. Así que eso ya fue disruptivo, ¿no? Como les estábamos robando una hora, dos horas de taller. Y me encontré con la situación, pensando en qué contenidos trabajar, de que eran todos varones. Y yo en general trabajo muchas cuestiones de género, pero nunca trabajo masculinidades. Y me pareció que era como muy oportuno ver qué pasaba trabajar masculinidades en una escuela técnica, en donde hay como una impronta muy fuerte, ¿no? Claro, el género y los roles, más allá de que hay cierta apertura. Nada, empezamos a trabajar cuestiones generales sobre sexualidad y llegamos a la idea de trabajar masculinidades con esta loca idea de ver qué les pasa a los chicos, ¿no? Si hubiéramos tenido por lo menos una compañera, tal vez hubiese sido distinta la situación, porque hubiéramos tenido voces diversas, pero se generaba otra cosa. ¿Y bueno, cuál fue la primera reacción en ese marco de los chicos? Vamos a hacer radio acá. ¿Cómo? ¿Qué? Lo de radio no interpeló tanto, lo de ESI, ¿no? Un poco sí. Lo de ESI, mira, sí. Vos. Pero en las primeras como acercamientos parecía como que había como lo políticamente correcto, ¿no? Cierta apertura, si está todo bien, como nosotros no la sabemos todas. Ahora, cuando empezamos a hablar de masculinidades y ya estábamos tocando un tema que, nada, es como complejo. Y que de hecho, a lo largo del proceso, y no voy a adelantar nada, pero cuando llegamos a la radio se vieron las consecuencias, ¿no? Estábamos tocando como su territorio. No estábamos hablando en general de, no sé, acoso callejero, de lo que normalmente se habla. Bueno, entonces se me ocurrió hacer un ejercicio, que es un poco lo que vamos a escuchar, que tiene que ver con pensar primero cuáles eran los privilegios que ellos tenían por el solo hecho de ser varones, para después pasar a pensar en las presiones. Porque ellos no identificaban que tenían privilegios. Ahora, cuando empezamos a ver algunos videos y cosas, se dieron cuenta de que sí, que en la relación ahí tienen ciertos privilegios, por ejemplo, respecto a sus hermanas. Eso era como la comparación más evidente. Así que, bueno, después si quieren les cuento un poco cómo fue el ejercicio. Bueno, que lo cuente ahora. ¿Querés que lo escuchemos primero y después nos contás cómo fue hacer este audio? Escuchamos entonces el audio Privilegios. Nuestros privilegios como hombres son que no tenemos que depilarnos si no queremos y que podemos caminar por la noche sin miedo que nos hagan algo. Mis privilegios son que puedo salir a la calle y llegar a la hora que quiero. Considero un trabajo fácil y con mejor paga. Mi privilegio es no ser acosado. Mi privilegio es que no nos tenemos que arreglar mucho, no nos tenemos que preocupar por salir y no tenemos tantas preocupaciones. Mi privilegio es que cuando, por ejemplo, yo salgo a bailar, no tengo tanta presión como mi hermana, que mi hermana quiere salir a veces a bailar y no le dejan porque tiene miedo de que puede pasarle algo en la calle. Nuestros privilegios son salir a la calle vestidos como queramos. Mi privilegio es que puedo manejar las cosas electrónicas sin supervisión alguna y mi hermana no, ya que es menor de edad y mujer. Mi privilegio es que no tengo que ocultar mi forma de ser. Que la ropa es más accesible para hombres que para mujeres. Hora libre. La comunicación hace escuela. Y ahí escuchábamos en el audio la palabra privilegio o privilegios. ¿Cómo fue hacer este ejercicio? ¿Por qué apareció esa palabra? La palabra apareció básicamente por esto que mencionaba antes, ¿no? Porque estamos trabajando, siempre cuando trabajamos desde la educación sexual integral, inevitablemente tenemos que plantear la cuestión de la desigualdad. Y siempre nos paramos del lado de cuál es el lugar que nos toca a nosotras como mujeres y todas las presiones que sentimos por el hecho de estar como en la balanza del lado que menos pesa, si se quiere, o que más pesa, depende de cómo lo miremos. Bueno, el más desfavorecido. Entonces, inevitablemente trabajar con varones implicó pensar en los privilegios, y vuelvo a decir que costó mucho que entendieran que tenían privilegios, porque nada, es todo un ejercicio pensar, y pensar es comparativamente para lograr identificar que sí, algunas cosas las pueden hacer diferente, por ejemplo, a sus hermanas por el solo hecho de ser varones, incluso siendo más chicos que sus hermanas, tienen posibilidades que sus hermanas no. Era como la comparación más clara, ¿no? Como, o vestirme como quiero sin que me digan nada. Ahí apareció muy claro. Entonces se me ocurrió, sí, porque nada, los privilegios no significan que no tengan presiones, hacer un ejercicio que vi en un documental que me pareció como bastante interesante, que trabajaban con varones también, pero de sectores marginados, pensando desde otro lugar, ¿no? Pero la idea era pensar en ronda, en ese documental había como una máscara y de un lado aparecía cómo nos ven y cómo nos sentimos. Entonces yo les propuse hacer esta especie de juego porque me interesaba en realidad cómo se sentían, más que nada. Y que después hicieran como con ese papel un bollito y lo tiraran, como que podía ser anónimo, y ahí contar un poco cómo se sentían estando en una escuela técnica respecto a sus familias, respecto a lo que esperaban de ellos. Y bueno, un poco lo que aparece en el otro audio es lo que verdaderamente siente. Quizás a algunos no les pesa porque es lo que les gusta, pero a otros tienen ahí como el peso de que tienen que cumplir y que tienen que lograr determinadas cosas porque se espera eso de ellos. Entonces ahí aparece como la contracara, me parece. Bueno, entonces vamos a escuchar entonces el audio sobre lo que esperan los demás de ellos mismos. Me ven como una persona tranquila, esperan que sea más abierto e inteligente. Esperan grandeza. Esperan que sea serio, valiente, feliz, inteligente. Esperan que sea tonto. Esperan que me reciba de técnico. Esperan que logre mis límites y me supere rápidamente. Esperan que sea inteligente. Esperan que sea inteligente, seguro y serio. Esperan que tenga un futuro. Esperan que me vea normal y tranquila. Esperan que sea ordenado. Me ven raro. Esperan que sea amable y amigable. Mi familia espera que sea técnico mecánico. Esperan que sea un profesional. Esperan que apruebe como sea, que no me lleve ninguna materia. Mi familia espera que cumpla todas mis metas. Estás escuchando Hora Libre. Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Bueno, ¿y cuál fue tu conclusión? ¿Qué aprendiste vos de este laburo con los chicos de la escuela técnica? Y la verdad que fue como bastante interesante y sigo sorprendida porque lo que no anticipé antes, lo que no llegué a contar es que cuando llegó el momento de ir al programa de radio de un curso de más o menos 20 y pico largos, 30, en donde yo noté como mucha resistencia en el trabajo, más allá de que pudieron decir un montón como se escucha en el último audio, vinieron solo 4 al programa. Y eso me pareció que era como la muestra clave, representativa, de lo que cuesta hablar de determinadas cosas que pasó durante el taller, pero bueno, en el programa se hizo como muy evidente, teníamos muchos audios, pero no podían o no querían hablar respecto a, no sé, sus privilegios y sus presiones. La dificultad que tienen los varones para decir, a eso me refiero. Claro. Sobre ellos mismos, ¿no? Bueno, pero está bueno haber empezado, ¿no? Haber hecho el laburo abre, ¿no? Como la puertita, ¿eh?, que de alguna manera se ponga eso en palabras. Está bueno. Sí, yo creo que sí. Bueno, gracias por mostrar este laburo con los chicos, en este caso, de la Escuela Técnica número 25 del Distrito Escolar 6. Y bueno, tenemos mucho más Hora Libre, quédate, no te vayas. Vos, que apareciste una noche cualquiera, que me sacaste de mi casa y me llevaste por el mundo navegando entre los libros de tu biblioteca vieja. Vos, que me encontraste algunas horas después de haber vendido mi intuición y perdido conexión con él afuera, de haber estado con él, entregado la piel y quemado el corazón con la madera. No me dejes caer si me vuelvo a tirar. Solo quiero tener alas para volar muy cerquita del sol, encontrar mi lugar, soportar el temor, de no poder despegar y buscar a pesar de los años, a través del tiempo, caminar descalzo, caminar despierto. Desaprender lo que creo haber aprendido, vaciar de agua el bote para que salga a flote. Las leyes han cambiado, el viento sopla de otro lado y uno crece, o eso intenta. El que no busca no se mueve, el que se queda se avejenta. Y no es cuestión de años, es cuestión de ser. El que cuida a su niño es el que tiene el poder. Desaprender lo que creo haber aprendido, desaprender lo que creo haber aprendido, confiar en las ideas, cuestionar el nido, y que tu arte se empobrece al compararse, lo sé. Siempre buscando algo que nos uniera, será por el temor de quedar afuera. Pasó el tiempo, no sé si mal o bien, pero el miedo al final se transformó en sostén. Los ojos no se engañan y aunque se ha secado el río, aún hay vibraciones, ya no existe el vacío. Como el árbol que se convirtió en papel, el aire que respiro no es el verdadero aire, es lo que yo creo de él. Desaprender lo que creo haber aprendido, desaprender lo que creo haber aprendido, desaprender lo que creo haber aprendido, desaprender lo que creo haber aprendido. Estás escuchando Hora Libre. Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Seguimos en Hora Libre en el barrio y ahora vamos al bloque de actualidad. Porque para eso... tenemos a los chicos y a las chicas de la escuela número 24 del distrito 7, Virgen General, al segundo grado, que son, claro, alumnitos y alumnitas de Antonella. Así que, ¿por qué no los presentás vos? Y, claro, que quiero que les recuerdes a los oyentes, ¿cuál es la modalidad de trabajo? Ustedes están trabajando y mucho en esa escuela. Después me contás del proyecto. ¿Cómo no, Patri? Esta es una escuela que, como bien vos dijiste, queda en el distrito séptimo, concretamente en el barrio de Caballito. Y es una escuela con la que venimos trabajando desde hace varios años, pero particularmente con este grado es precisamente el segundo grado, el segundo año con el que estamos trabajando. Estuvimos segundo grado, son segundo grado. Sí. Arrancamos el taller el año pasado, un taller anual, de mucho trabajo, y este año decidimos retomarlo porque aparte la seño es la misma. La seño se llama Constanza Fernández Gioia y participó de este Hora Libre en cuarentena en una de las primeras emisiones brindando su testimonio respecto a este taller. Bueno, pero este año cambió todo de entrada por las circunstancias de cuarentena que nos están atravesando, así que lo tuvimos que replantear, porque nuestra idea era que esto continúe, era poder sostener este taller de radio que tanto disfrutaron durante todo el año pasado. Y decidimos que una buena manera de hacerlo era no solo enviando consignas o actividades para que puedan generar diferentes producciones radiofónicas, sino también tratando de abrir un espacio virtual de encuentro, pensando que es muy importante, sobre todo para esta edad, que son tan chiquititos, esto del vínculo, de vernos, de estar ahí del otro lado. Así que todos los viernes, más o menos a las 4 de la tarde, nos reunimos a través de Zoom para trabajar con diferentes propuestas. Esa es un poco la modalidad, ¿no? Hay un encuentro semanal y aparte se envían actividades y consignas para que se puedan trabajar a lo largo de la semana. Bueno, yo quiero resaltar esto, ¿no? El esfuerzo de los y las docentes en seguir estableciendo el vínculo, seguir enseñando a la distancia. Y pensemos que segundo grado son chicos muy chiquitos. Entonces, hacer un Zoom con chicos de segundo grado es particularmente raro, ¿no? Sí, y sí, sí, al principio por ahí costaba un poco la organización, porque aparte son 30. Si bien no todos igual, lamentablemente no todos y todas tienen la posibilidad de sumarse al Zoom, porque para eso necesitan contar con determinados recursos técnicos como una computadora y acceso a internet, sí participan muchos y muchas. Entonces, la CENIO ahí sincronizó bien una forma de organización para poder turnarse, porque aparte es un grado muy participativo, con lo cual todos siempre tienen algo para contar. Claro, me imagino lo que debe ser eso. Sí, está buenísimo, pero bueno, por suerte se pudo aceitar esta forma de organización para que verdaderamente pueda ser productivos estos encuentros y todos y todas tengan su momento también para contar lo que ellos tienen ganas de contar. ¿Cuál es el proyecto sobre el cual están trabajando específicamente? Este año decidimos arrancar con un proyecto de literatura enmarcado en prácticas de lenguaje. Y este proyecto tiene que ver con seguir el itinerario de lecturas en torno a una autora, que en este caso es Isol Misenta, que es una escritora y una ilustradora de libros infantiles, aunque ella suele decir que sus libros no están solamente destinados a un público infantil. Y bueno, decidimos abordar toda su literatura a partir de diversas modalidades que tienen que ver en principio con poder contar algunas de estas historias en los Zoom y aparte con acercarla a los chicos y a las chicas a audiolibros grabados por la CENIO y por mí. Y bueno, estamos abordándolo de esa manera y a partir de distintas propuestas, una de las cuales también tuvo que ver con hacer entrevistas, precisamente la que traje hoy para mostrarles. Claro. Y estas entrevistas me encantaron, Les voy avisando a los oyentes y a las oyentes que se queden ahí enganchados, porque es increíble escuchar la voz de los chicos, tan chiquitos. Sí, aparte se manejan, ¿no? Con tanta destreza y con tanta naturalidad. Sí. La consigna tenía que ver con poder entrevistar a alguien cercano, ¿no? Que podía ser un familiar con el cual convivían, o quizás no, pero sí sabiendo que no iban a poder verlo, sino buscar el recurso como para poder contactarlo. Y esta actividad de hacer una entrevista se enmarca en este proyecto literario, entonces van a ver que estas preguntas tienen que ver con los consumos literarios de aquellas personas a las que están entrevistando. ¿Te parece que escuchemos una? Sí, sí, vamos a escuchar a Juanita, ¿te parece? Claro, cómo no. Hola, soy Juanita y le voy a hacer una entrevista a mi mamá. ¿Cuando estabas en la escuela primaria, te gustaba leer? Hola, Juanita. Sí, sí, me gustaba mucho leer. ¿Cuál fue el cuento que más te gustó leer cuando eras chica? Bueno, cuando era chica, me acuerdo mucho que me gustaba mucho y me lo sabía casi de memoria, un cuento que se llama La Plapla, de María Elena Walsh. ¿Te acordás de qué se trataba ese cuento? Recuerdo de qué se trataba. Se trataba de un nene que estaba aprendiendo a escribir y de repente escribía una letra que no existía. Y esa letra no se comportaba como el resto de las letras. Era una letra muy especial que caminaba y bailaba. Y a veces lo leemos juntas. Ahora que sos grande, ¿te gusta leer? A mí me gusta mucho leer. Me gustaría tener más tiempo para leer más todavía. ¿Qué lees ahora que sos grande? Y a mí me gustan las novelas que son como de suspenso, algunas de terror. Cuando era adolescente me gustaban mucho las de terror, como las de Stephen King. Y ahora leo un montón de cosas. Leo mucho por internet, cosas como noticias también, o cuentos. Hay unos cuentos de terror buenísimos que son para grandes, pero cuando vos seas grande los vas a poder leer. Gracias, chao. Chao. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Seguimos en Hora Libre en el Barrio, escuchando a las chicas y a los chicos del segundo grado de la Escuela 24 del Distrito Escolar 7, Virgen Generala, en esta tarea, en este proyecto que están haciendo sobre lecturas, consumos culturales de su familia, porque ahí estuve escuchando que los chicos y las chicas hicieron entrevistas no solamente a la mamá, hay hermanos, ahí, ¿cómo fue esto? Exacto, la elección era libre, era poder hacérsela a alguien del entorno familiar, ni mamá ni papá, o sea, el que quisieran. Y con la idea de que les interese a ellos también saber qué era lo que tenía esa otra persona para contarles. Y lo grabaron ellos y ellas con sus celulares. Y bueno, en el caso de Juanita, le puse una cortina musical, que no era parte de la consigna, pero como ya están medios como instruidos en este mundo de la radio y del lenguaje radiofónico, saben sí. que las grabaciones pueden decorarse con distintos recursos, y que uno de esos es la música, así que ella eligió también musicalizarla. Y después tenemos a hermanos, a abuelas, a las que le hicieron una entrevista a través del WhatsApp, hay un montón de entrevistas, y yo quiero decirles a los nenes y las nenas que seguramente nos están escuchando, que vamos a pasarlas todas, pero no hoy porque no entran. Son muy lindas, muy largas y nos gustaría poder escucharlas todas, pero bueno, de a poquito, así todos y todas pueden participar. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar la entrevista de Bastian, ¿verdad? ¿Cómo no? Vamos entonces a escuchar a Bastian. Hola, soy Bastian. Le voy a entrevistar a Alicia. Cuando estabas en la escuela primaria, ¿te gustaba leer? Sí, me gustaba. Al principio me costaba, pero me fui adaptando y empecé a leer bastante. ¿Cuál fue el cuento que más te gustó leer cuando eras chica? Me gustaba leer Los Tres Chanchitos, Pinocho y Caperucita Roja. Pero lo que más me gustaba era Los Tres Chanchitos y el Lobo. ¿Te acordás de qué se trataba ese cuento? Ese cuento se trataba de tres cerditos y un lobo. El lobo quería derribar la casa de los tres chanchitos con un soplido. Y para comerlos. Ahora que sos grande, ¿te gusta leer? Sí, me gusta leer, sí, bastante. ¿Qué lees ahora que sos grande? Estoy leyendo un libro de novelas que se llama Aspirante a Estrella. Es de Vera Baldor. Está buenísimo. Lo recomiendo. Ok, muchas gracias. No, de nada. En las aulas de nuestras escuelas hay creación, trabajo y producción. El ciclo radial educativo, que desde el año 2006 brinda un lugar a alumnos, alumnas y docentes. Bueno, yo lo que admiro es el esfuerzo porque la pregunta parezca pregunta. No sé si te diste cuenta la sí, entonación de pregunta. Totalmente, esto es muy bueno. En ese papel de entrevistador, lo practicamos un poco también en el Zoom. Les mostramos una entrevista a Isol, justamente una entrevista que le habían hecho a Isol. Y bueno, a partir de ahí ellos empezaron también a practicar, ¿no? Cómo podían hacerla. Buenísimo, buenísimo. Y en esto de estar preguntándoles a las personas, a los familiares, tenemos una entrevista, la de Simona, al hermano, ¿sí? Habrá que ver por qué eligió al hermano, pero me gustaría escucharla. Vamos a escuchar a Simona entonces. Me llamo Felipe Fassi y soy hermano de Simona Cassandra Fassi. Bueno, te voy a hacer 5 preguntas, ¿sí? Está bien. Una entrevista. Cuando estabas en la escuela primaria, ¿te gustaba leer? Sí, me gustaba bastante leer. Yo iba a la biblioteca casi todos los recreos y leía de todo un poco, historias de terror o teníamos historietas. Me gustaba bastante leer. Bueno, vamos con la 2. ¿Cuál fue el cuento que más te gustó leer cuando eras chico? El cuento que más me gustó leer cuando era chico. Y, a ver, uno en sí no tengo. Me gustaron siempre varios, pero uno que me acuerdo es uno de Tortoni, no me acuerdo el nombre del cuento, pero era un hombre que se llamaba Tortoni y se rascaba la cabeza y le salían las ideas. Bueno, esa... Esa es la 3, sí. Se rascaba la cabeza y le salían las ideas para todo el mundo. Perfecto, entonces ¿te acordás? Sí. ¿Te acordás de qué se trataba, no? Sí. Bueno, ahora que sos grande, ¿te gusta leer? Sí, me gusta leer, pero ya otras cosas. Leo... cómics de DC y Marvel. ¿De superhéroes? Sí, de superhéroes. O también libros de superhéroes, pero ya es otra cosa. O más enigmático y así. Okay. Tipo Sherlock. Bueno, ¿y qué lees ahora que sos grande? Eso, cómics, historias enigmáticas. Bueno, ahí está bien. ¿Ya está? Chau, bueno, Feli. Chau. Hora Libre. La comunicación hace escuela. Y ahí estábamos escuchando a Simona entrevistando a su hermano, Feli, y que, ay, se adelantaba a responder, Feli. Me encantó. Claro, respondiendo a la actriz. Sí, es muy difícil el arte de la entrevista, entrevistar al otro. Y los chicos lo han hecho muy bien, los chicos y las chicas de este segundo grado que son muy, muy chiquititos. Sí, les mandamos un beso grande, Patri, porque estoy segurísima que están ahí del otro lado escuchándonos. Bueno, la verdad, chicas y chicos, los felicito. Son muy, muy lindos los audios que hicieron. Así que bueno, nosotros estamos en Hora Libre en el barrio. Quédate, porque en un ratito, después de este temita musical, viene la entrevista. Caracol lo miró, un llega su tiempo. Lo que late fuerte en tu alma de a poco irás consiguiendo. Has de aprender a esperar que a su tiempo. Lo que late en tu alma de a poco irás consiguiendo. El gusano lo miró desconcertado. No parecía convencerlo. Que dejó a todos los bichos muy atentos. En una tela tan suave como blanca, el gusano quedó todo envuelto. Era el capuchón de las transformaciones, afirmaba el caracol como saliendo. El primer rayo de luz, el capuchón se fue rompiendo. Y cuando el sol despuntó, todos quedaron boquiabiertos. Escuchando Hora Libre. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias, muchas gracias, Valeria, por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Seguimos en Hora Libre en el barrio. Y llegó el momento, como siempre en el último bloque, el momento de la entrevista. Y por eso le voy a saludar a mi compañera Belén Rivas. ¿Cómo va, Belén? Hola, Pato, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Anto, bueno, y Anto, ¿a quién va a entrevistar Belén? Belén va a entrevistar a la señora Ligüen Fernández Miquel, que es docente de quinto C de la Escuela 1 del Distrito Escolar 6, Esteban de Luca, y de la Escuela 6 del Distrito Escolar 6 también, Guillermo Correa, donde también es docente de quinto A y B. Así que la intención es que a través de esta entrevista nos pueda contar un poco cómo es la experiencia y el modo de enseñar en este contexto de pandemia, ¿no, Belén? Esa es un poco la idea de esta conversación. Así es. Así es, esa es la idea. Si les parece, ya la presentamos, Ligüen. ¿Cómo no? Ahí arrancamos. Hola, Ligüen, un gusto. Hola. Y quiero agradecerte que estás acá, que aceptaste nuestra invitación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo bien. Están? Muchas gracias bien. A ustedes por invitarme, es la primera vez, así que estoy un poco nerviosa. Bueno, no te preocupes porque somos dos las que estamos nerviosas porque es mi primera vez también como entrevistadora. Así que va a salir algo lindo, vamos a despreocuparnos por eso. Antes, quiero hacer una pequeña introducción sobre nuestra relación de entrevistada-entrevistadora. En este contexto proyecto de DIN, incorporamos una nueva escuela para trabajar en los talleres de radio, y a mí me tocó, por suerte y para la alegría, de trabajar en estas dos escuelas que nombró antes mi compañera Antonella con Ligüen. Entonces nosotros no nos conocemos, y hoy fue la primera vez que nos vemos las caras a través de este Zoom, y una re alegría, y ya venimos produciendo y trabajando mucho juntas, pero antes de eso quería preguntarte, como decía Antonella, ¿cómo es tu experiencia en Ligüen este año en este contexto de trabajar con tres grados? Eso quería aclarar, porque estás con tres grados. En este contexto de pandemia, que solo tuviste una semana o dos semanas de estar con los alumnos y las alumnas. Bueno, la verdad que es todo un desafío. Es mi primer año, aparte que estoy trabajando en dos escuelas de jornada simple. He trabajado antes en jornada completa. Después por un tiempo corté, estuve en un solo cargo en jornada simple, y este año era un desafío saber si iba a poder ir corriendo de una escuela a la otra y poder con los tres grados a la vez. Y bueno, cuando llegó esto de la pandemia, por un lado se hizo más fácil el ritmo esto de no tener que ir de una escuela a la otra, justamente, que igual están cerquitas, pero a su vez se amplió lo que es el trabajo como docente que uno hace en casa. Son muchas más horas para corregir, muchas más horas para preparar actividades, para preparar las explicaciones también, porque uno se pregunta cómo hacer para que la actividad llegue a los chicos y ellos puedan entender lo que tienen que hacer. Entonces tenés que grabar un video, mucho tiempo también de aprendizaje para aprender a usar editores de video y otras herramientas que van apareciendo en el camino, y ver cómo ayudarlos más a los chicos y a las chicas. Claro, eso es interesante. Uno piensa, no sé, yo ahora que te estoy viendo, te veo relativamente joven, y uno da por hecho de que ya la tecnología a la gente más joven le resulta familiar, y sin embargo eso a todos, y bueno, yo también me considero joven, nos implicó también un desastre, ¿no? Porque una cosa es lo que uno puede saber o utilizar estas herramientas para su uso más personal, pero tal vez no lo hubiéramos imaginado en un contexto de un proceso de enseñanza, ¿no? Claro, totalmente. Sí, yo, digamos, no suelo tener mucho problema con la tecnología, pero había cosas que no las hice nunca o nunca las pensé, entonces era raro pensarlas en función de que me sirvan para dar clases. Por ejemplo, el mayor desafío yo creo que fue corregir. Entre los tres grados tengo 70 chicos, y corregir los trabajos que me envían los 70 chicos es complicado. Y ¿cómo? Al principio, sobre todo, que una de las materias que doy es lengua. Entonces, la cantidad de producciones escritas, y bueno, yo pensaba, ¿cómo hago para corregir esto? Al principio lo hacía escribiendo en un Word, para mí no tenía sentido, seguramente que para los chicos menos. Hasta que encontré, bueno, la forma que más resultado me dio por ahora es usar el Paint 3D, y con eso más o menos la vengo piloteando, pero sí es un buen dato ese. No lo sabía yo al principio, y no fuimos capacitados para esto, y a veces es difícil incluso mantener la comunicación con el resto de los compañeros, para contarse estas cosas, pasarse datos y ayudas. Sí. Claro, porque pensaba, ¿no?, en lo inédito de todo esto, en este contexto, que de un día para el otro tuvimos que replantearnos nuestra manera de trabajar, ya sean los docentes, los profesionales, los trabajadores, y que no hay una fórmula, ¿no?, que es como el error, el ensayo y el error. Sí, totalmente. De hecho, me pasaba al principio, en cuanto a pensar cuál iba a ser la plataforma o las vías de comunicación con las familias. Bueno, al principio pensábamos que la cuarentena iba a ser por dos semanas nada más y que íbamos a volver, entonces era bueno, nos mantenemos con cuadernillos en papel. Después vimos que se iba extendiendo y no, hay que darle otro formato, y al final terminamos usando, por ejemplo, WhatsApp, que era una plataforma que a mí al principio no me convencía, pero doy gracias a haber recapacitado y haberla empezado a usar, porque es lo único que me logró mantener conectada con todos los chicos y con todas las chicas. De otra manera no hubiera podido. Claro. Me quedé pensando en algo que dijiste, que a veces uno no tiene en cuenta, el tema de las familias. Porque si bien está presente la familia, ¿no?, cuando uno está dando clases, creo que ahora no solo uno piensa en el alumno, ¿no?, sino que también está toda la familia atrás, ahí acompañando, y que hay un otro más al que uno se dirige y le habla, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo la verdad que siempre les digo a las familias que estoy súper agradecida con el trabajo que ellos hacen, porque es todo un tema también para ellos el estar acompañando a los chicos, además de todas las tareas que tienen que hacer. Hay papás que todavía están yendo a trabajar incluso. El desafío que es para ellos también desde lo tecnológico, uh-huh. y las complicaciones que van superando, que realmente son muchas, porque hay familias que a veces no tienen conexión a internet, que disponen de un solo teléfono para toda la familia, bueno, están, a veces tienen varios hijos, y es difícil hacerse cargo de todo eso, y la verdad que están poniéndole mucha garra, están haciendo un esfuerzo enorme, y se nota ese acompañamiento, y bueno, yo creo que el hecho de poder lograr estas producciones no uh-huh. se hubiera podido hacer si no hubieran estado las familias detrás, así que les estoy, la verdad, muy agradecida. Qué lindo, que está muy bueno eso que decís. ¿Y vos crees, Ligüen, que hay algo de esto que quedó ya, que quedó para quedarse? ¿Para por el futuro? Que llegó para quedarse, a eso me refiero. Y la verdad que yo me pregunto mucho siempre cómo va a ser volver uh-huh. a trabajar después de tantos cambios, ¿no? Ahora no sé cómo será el regreso a la escuela, por ejemplo, cómo uh-huh. será para los chicos superar los miedos, que seguramente muchos estarán asustados con toda esta situación. Y yo creo que desde lo tecnológico hay cosas que sí, que seguramente de alguna manera nos enriqueció un poco esto, o sea, aprendimos a usar otras plataformas y logramos otros resultados que no hubiéramos a veces conseguido dentro del aula. La vez pasada hablaba con una mamá, por ejemplo, que estaba preocupada por si aprendía correctamente, ¿no? En medio de la pandemia, pensaba como que la pandemia vino a cortar un poco el proceso de enseñanza y aprendizaje, y sin embargo yo creo que más que cortarlo fue como poner en juego otros saberes también, que no están mal y que son bastante interesantes también. He logrado cosas, por ejemplo, que permite a través de trabajar mucho con el audio, las computadoras, por ejemplo veo chicos o chicas que antes no se animaban a leer en clase o a participar hablando, y lo están logrando mucho mejor ahora al estar en un entorno más familiar, más conocido, sentirse quizás más seguros o más seguras, y la verdad que creo que está bueno. Y a veces en el aula es muy difícil ponerte a grabar un audio con todos los claro. chicos ahí, viste, no encontrás el momento o el espacio. Sí, es complicado. Nosotros algo de eso sabemos, lo complicado es grabar en el aula, y nos vamos, mirá, hemos ido a los lugares más insólitos de la escuela para poder grabar audios. Me quedaba pensando en eso que decís, ¿no? Que seguramente hay algo enriquecedor de todo esto y algo deficitario también. Pienso, ¿no?, en la presencia del docente y de los compañeros, que eso es importante en algún momento retomar, digo, que no es lo mismo la escuela de manera presencial que la escuela virtual online. Sí, totalmente. Yo extraño el hecho de estar en el aula y poder ver las caras de los chicos cuando estás enseñando algo y ver en la cara la reacción que tienen, si están entendiendo o no, si les gusta el tema. Hay un montón de cosas de el estar ahí juntos que se han perdido un poco, lamentablemente. Es difícil a veces que se den en la virtualidad, si bien hay muchas herramientas, no sé, las reuniones por Zoom o por Meet, pero está bueno el hecho de estar en clase. Y bueno, los tiempos también, como te decía hoy, son otra cosa. Así, hay muchas cosas que no se llegan a hacer a veces. El tema de la corrección, si bien encontré esa otra forma, antes era un poco más fácil que ahora, me parece, corregir directamente en el papel o hablarle directamente al chico o a la chica, es distinto. Y ahora, retomando un poco lo que comentaba al principio, que nosotros nos conocimos en este contexto de pandemia y que arrancamos con un taller diferente de radio, ¿querés contar un poco qué es lo que estábamos haciendo en las dos escuelas? Porque para mí es un orgullo, o sea, que logramos hacer dos programas especiales sobre las fechas patrias también. Sí, bueno, primero, por ahí no sé si hay tiempo, pero me gustaría contar que sí. había surgido esta idea de hacer un proyecto de radio en una de las escuelas, antes de la pandemia incluso, Y quedó ahí. Yo muchas veces tuve ganas de hacerlo, pero la verdad que no tenía ni idea, no veía la forma de llevarlo a cabo. Y bueno, gracias a una de las capacitaciones me pusieron en contacto con Néstor de acá del programa REC, y bueno, apareció, se fue dando esto. Yo lo que tenía era ganas de lograr que los chicos primero se sintieran como más motivados con esta propuesta, que gracias a la radio se lograra tender una especie de puente. Me imaginaba la posibilidad que ofrece compartir un audio donde el chico o la chica estuviera leyendo algo o participando oralmente, y enviar ese audio quizás a un familiar que esté más lejano, porque una de las cosas que nos sacó la pandemia es eso, ¿no? El poder juntarnos. Yo tengo familia lejos también y extraño poder verlos. Entonces me imagino desde el punto de vista de un chico esa posibilidad desde la radio. Digo, mandarle un audio y decirle, che, mirá qué lindo esto que pude hacer en la escuela. Y bueno, de ahí surgió la idea de hacer un programa de radio. Bueno, y lo pudimos hacer. Sí. Está buenísimo. Sí, sí, ellos mandan los audios, los graban generalmente con el teléfono, o a veces los mandan por Edmodo, que es la plataforma que usamos, uh-huh. Y bueno, los vamos compartiendo, vos los vas editando, uh-huh. y se logró. Se va logrando. Sí, sí, a mí, sí. Bueno, ahora ya creo que ya nos queda un minutito, así que vamos cerrando la entrevista. Lo que sí me gustaría decir es que la semana pasada compartimos algunos audios, pero bueno, queda pendiente también compartir los programas de una de las escuelas que hicimos, que quedaron muy lindos. Bueno, y de mi parte, Ligüen, no tengo más que palabras de agradecimiento por esta entrevista y porque estemos trabajando juntas, y para que, nada, sigamos sumando en este momento tan especial. Así bueno, yo también, Belén, la verdad que tengo palabras de agradecimiento totales, porque es bueno sentirse acompañado en esta situación. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y así pasaba la entrevista, ¿sí? Y está buenísimo esto de compartir experiencias de cómo se está enseñando en estos tiempos tan extraños, tan... nos pone todo el tiempo el desafío de pensarnos como docentes, y bueno, está bueno compartir experiencias y ver qué está pasando adentro de las escuelas, adentro no, adentro virtualmente, por decirlo de alguna manera. Y bueno, nos queda decir que los esperamos en el próximo capítulo de esto que se llama Hora Libre en el Barrio, ¿no es cierto, Antonella? Exacto, les recordamos que salimos todos los jueves de 12 a 13 horas por el aire de FM Riachuelo 100.9, y también todos los martes de 12 a 13 horas por el aire de FM Boedo 88.1, así que los y las esperamos en las próximas emisiones de Hora Libre en Cuarentena. Chau, chau. Te voy a traer carne de cerdo para ti, te voy a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica pumba, chica pumba, a pumba, chica pum. Duerma, duerma, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí, trabajando, sí, trabajando, sí.